Pues mira que he intentado veces jugar, ¿no? A Another World, incluso la versión esta remasterizada que salió hace no demasiado. Pero hostia, se me hace muy arcaico, ¿eh? Y mira que hay juegos de aquellos tiempos así de ese rollo, en mi mismo Prince of Persia, ¿no? Entre comillas, que se me hace más jugable, entre comillas, pero no he podido con él, no sé. A ver, cuéntanos, Hanxler, acerca de él, a ver si me lo vendes y le puedo dar esa oportunidad que creo que se merece, porque si no, no sería tan aclamado históricamente. Bueno, es que es un juego que es hijo de su época. Es como cuando te ves un clásico del cine y envejecido fatal, pero si te retrotraes de alguna manera a esos tiempos, lo puedes disfrutar y mucho, ¿no? Aquí vamos a viajar a otro mundo, nunca mejor dicho. Corría el año 1991, yo por aquel entonces, yo soy mucho más mayor que vosotros, yo tenía 8 años. Y compró la Hobby Consolas, más concretamente el número 20. Y es por eso, en resumidas cuentas, por lo que tengo tanta nostalgia de este juego. No solamente, o sea, no porque lo tuviese, porque no lo tuve, no porque lo jugase, porque tampoco lo jugué, sino porque quemé aquel VHS que venía en aquella revista. Un VHS que la gente que no lo haya visto, supongo lo habréis visto todos en YouTube, por ejemplo, podéis buscarlo con Top Secret, la ley del más fuerte, hablaba únicamente de las novedades de Sega, y allí contaban con la intro de esta historia, con una voz en off tan característica y noventera, que para un niño de aquella época, como era yo, pues te emocionaba, ¿no? Y querías tenerlo. Yo no tenía la Mega Drive, estaba a punto de tener la Master System 2, ni siquiera había tenido ninguna consola, simplemente un Amstrad CPC en casa, que ya me daba con un canto en los dientes. Era otra época, totalmente distinto. La música, recuerdo, y el resumen, que eran apasionantes, y aún recuerdo cuando veía esa cinta VHS, resuena en mi cabeza una melodía que usaban tipo jazz, con acordes de piano de fondo, y lo más guay era pues esa historia de ciencia ficción que decía, ¡buah!, yo quiero jugar a esto, ¿no? Por hacer una fotografía del momento temporal en la que nos encontramos. Era antes de que apareciese el COVID de las Olimpiadas de Barcelona, o Curro, en la lejana Expo 92. En aquel año, en el 91, se estrenó, por ejemplo, series de televisión tan famosas como Farmacia de Guardia. Se estrenó una película que hemos visto todos, Hot Shots, de Charlie Sheen. El Halcón anda suelto, de Bruce Willis. Y comedias de la época como El padre de la novia o Tortugas Ninja 2, en imagen real. Recuerdo que yo quise ir a verla al cine y mis padres no me dejaron porque era un poco oscura para ellos. Fijaros qué tiempos, ¿no? Pero bueno, quien se llevaba el premio, por ejemplo, por hacer una foto real, tangible, del momento cinematográfico en la que hablamos, Terminator 2 estrenó en 1991. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, este videojuego está diseñado por un tal Eric Chachi. Es ¿Chachi francés. o Chai o algo? Sí, a ver, yo me estoy riendo porque yo no tengo ni Eric puñetera idea Chachi de. o Chaji. No tengo ni Eric puñetera Chachi. idea de francés, entonces supongo que se pronunciará de otra manera, pero bueno, a mí me gusta llamarlo Chachi, el tío Hizo un juego Chachi. Chachi, ¿no? Sí, lo diseñó para Delfin Software. Y bueno, pues si tú te haces con la versión de Mega Drive, en el lomo y en la parte frontal del insert, podéis ver que aparece Virgin Games, ¿no? Bueno, En el videojuego. ojito, porque este juego, creo que fue en el primer retro que Aymar habló del Heart of Darkness de la Play 1, pues Sí. este tío también diseñó ese Heart of Darkness. O sea que. Exactamente. Sí, pero aquí estamos hablando de los inicios y ahora comentar un poquito, porque sí que he querido meterme en algún foro, que la gente me explicase un poquito. También hay un documental por ahí que habla un poquito del tal Chachi. Cuando el juego a día de hoy, ahora lo comentamos un poquito, cuando lo juegas hoy en día es un juego, es sencillo, es lineal, es muy corto. O sea, yo lo he podido jugar cómodamente y es como recomiendo jugarlo en el iPad. Por desgracia, pues he tenido que pasar unos días en el hospital por un tema familiar y me lo he pasado varias veces. O sea, varias veces estamos hablando porque me resultaba, así igual que puede resultar tedioso para algunas personas como tú, que son más jóvenes, pues para mí era nostálgico, ¿no? Entonces me ponía ahí y no pensaba demasiado en lo que estaba haciendo, ¿no? Salió en diferentes plataformas, o sea, desde el Commodore Amiga, que estaba en disquetes, en tres disquetes, si mal no recuerdo, he visto por ahí una fotografía, hasta Mega Drive. Y ahora comentaremos un poco también el tema de las versiones. Es primo hermano, prácticamente compañero indiscutible de Flashback, y así los tengo los dos en la estantería. Son dos de las piezas de los títulos que en mejor estado tengo en mi colección, y porque les tengo muchísimo cariño, ¿no? Bueno, una cosa. Este juego, sí, porque sí, comentabas de la duración, sabía que no era muy largo, pero acabo de ver y hay gameplays de 40 minutos. No, ni 40 minutos ni mierda, no, con perdón, en media hora te lo has pasado. No, y de hecho esto debió de cabrear a más de un usuario de la época, porque tú imagínate, hablamos de un momento en el que tú tenías 3, 4 juegos al año como máximo. Sí, a lo mejor pero te caían dos en Navidad, uno en Reyes y otro en el cumpleaños. Estamos hablando de que como eligieses Another World, supongo, al ser tan corto, no era tan rejugable como podría ser, por ejemplo, un Sonic. Ya. Bueno, pero es que Sonic, por ejemplo, si estamos de acuerdo en que la mayoría de juegos de aquellos tiempos, el problema, y por lo mítico, ¿no?, de que se hacían más difíciles, por eso, también parte habría de hacerlo más difíciles, también la parte de que los controles pues no estaban a lo mejor tan pulidos, o el diseño de videojuegos en sí no era lo que obviamente ha evolucionado en estos años. Pero quiero decir, también es verdad que este juego es de estos de prueba y error, es decir, vas a morir mucho hasta sí, que sí, sí, sí, porque sí, lo sí. O sea, lo he jugado y ya te digo, estoy viendo cosas y en verdad estoy viendo que avancé bastante más de lo que me pensaba. Pensabas que a lo mejor llevabas 20 minutos y dices, bueno, ya seguiré, ¿no? Sí, y sí, te sí, has pasado sí. Más de mitad de juego, sí. Tal sí, cual. Sí. Es así. Pero es así. Que igualmente, como aunque yo vea en el gameplay en plan, va, en 10 minutos llega el tío aquí, pero a lo mejor a mí me costó media hora por prueba y error. O sea, al final es un juego que, a ver, tú lo tienes pelado los huevos de jugarlo, pero que lo pilla alguien de nuevas y a lo mejor se puede tirar unas 2-3 horicas para prueba y error sacarlo y tal. Y vas, o sea, si vas a tiro hecho, y ahora comentaré algunas cosillas, anécdotas, curiosidades más que nada que tiene el juego. La verdad es que no es muy entendible el programador lo que hizo, ¿no?, con esto. Podríamos decir, bueno, este juego es francés, porque el tal Chachi y el que le ayudó también a hacer la banda sonora también eran franceses. La programación, los gráficos, la historia, el grafismo, todo lo hizo este hombre, menos la música, que ayudó, o sea, le pidió a un compañero de colegio que se la confeccionase. O sea, imagínate de qué estamos hablando. O sea, te pasas el juego y en los créditos finales solo aparece el Eric Chachi este, que, ojo, lo hizo todo en su casa. O sea, se inició de alguna manera, por lo que he podido leer, en la programación, por lo que, tal y como yo me he informado, y casi de manera autodidacta con la base que tenía de programación. Son todo polígonos. El arte que inventó es impresionante, o sea, solamente hace falta ver un juego y decir, esto lo hizo solamente una persona en su casa. Claro, algunas escenas incluso están digitalizadas con fragmentos de imagen real, están grabadas con cámara para dotarlo, o era lo que él pretendía, que lo consiguió con movimiento un poquito más realista, y lo consiguen cuando anda, por ejemplo, el que se lo vaya a jugar, cuando anda al principio que acaba de bajar y se ven los pies, cuando abre una lata de refresco y se la bebe, cuando está jodido dentro de una jaula encerrado, que lo acaban de apresar, o cuando lo agarran al caer por un precipicio casi terminando la historia, todo eso está grabado con una cámara de 8 milímetros de la época. Me suena haber visto partes de eso que estás diciendo, del cómo se hizo la mítica entrada del coche al principio, los focos ahí, sí, alumbrando. Sí, sí. O sea, a ver. Sí, de hecho, el tío llega con una especie de Ferrari negro a su laboratorio, ¿no? Ahí una noche que tenía insomnio el pobre, y después de cenar, pues dice, pues me voy a trabajar un ratillo, ¿no? A lo mejor tenía turno de noche, eso no lo explican. Pero bueno, sí que es verdad que jugarlo en su momento en Amiga, sin saber nada de él, sin tener ningún conocimiento del juego que iba a tratar, debió de ser algo increíble. O sea, es un juego muy inmersivo, donde comienza siendo un ignorante en todo. O sea, es como, es bastante mágico dentro de lo que cabe para la época en la que estamos hablando. Y que, a ver, te flipaba al ver, o sea, tú ves estos gráficos y tú los ves ahora y dices, hostia, qué sencillo, ¿no? Pero tú piensas ver correr esto en, vale, sí, en una Amiga, pero en una Mega Drive o en una Super Nintendo que dices, hostia, chaval. Ya. Tal cual, tal cual. Que estás Tal acostumbrado a cual. otro tipo de gráficos, entiendo que sería igual de impactante como cuando la gente vio un Star Fox o un Donkey Kong Country, ¿no? De decir, hostia, pero ¿esto qué Yo es? recuerdo ver esas imágenes cinematográficas en el VHS que regalaba Hobby Consolas y te quedabas loco. Dices, pero vamos a ver si parece una peli, parecen dibujos, parece algo súper realista. A día de hoy lo ves y está claro que eso lo haces pues con cuatro apuntes de programación y ya está, ¿no? Pero entonces, escúchame, ver algo poligonal que se movía a esa velocidad y demás, ojo, ¿eh? Y además la técnica esta del dibujado, que si no tengo mal entendido es la rotoscopia, que al final por lo que estamos hablando, igual que Prince of Persia y demás, o por ejemplo, bueno, rotoscopia igual no es exactamente, pero el Mortal Kombat es al final sobre algo grabado en Gráficos. vídeo, hacer encima, bueno, lo de Mortal Kombat sí que es más grabar el vídeo y coger y hacer del vídeo los sprites, pero tipo Prince of Persia o este era grabar el vídeo y dibujar encima, que por eso lo que tú dices, la suavidad en las animaciones y todo esto. Sí, totalmente. Bueno, el juego, lo has comentado lo de la duración, era tan corto que al final en la versión de PC, por ejemplo, la aplicación de Apple, que ahora hablaremos de ella, la que he descargado yo, más concretamente, el momento del tanque final es un añadido que se puso después por considerarse demasiado corta la historia. Y está muy bien implementada, o sea, no parece un anexo, pero lo es. Al fin y al cabo lo es. Y si sabes un poquito de la historia del juego, dices, vale, esto no aparecía en las otras versiones, ¿no? En Mega Drive, por ejemplo, el juego funciona fluido, es continuo. Pero si te compras o si juegas a la versión de Super Nintendo, tenía pequeñas cargas, o sea, el propio juego no soportaba, se ve que implementaron mal no, no tengo ni idea del problema que hubo, porque he intentado contrastar información de por qué sucede esto, y a día de hoy, que se solucionaría con un simple parche, pero obviamente cuando ya sacas el cartucho a la venta, pues eso ya lo has pifiado, ¿no? Te puedo Y decir. se notaba a Super Nintendo sufrir con ciertos petardeos incluso. Yo eso te puedo decir porque. Que no sé si será el caso, ¿vale? Pero una cosa que pasaba con. Básicamente los. Algunos juegos primeros de la Super y demás. Es que había como. Los chips de la ROM. Dos tipos, ¿vale? Uno que era de acceso lento y otro que llamaban Fast ROM, ¿vale? Y entonces, básicamente, por ahorrarse unas perrillas, que obviamente multiplicaba por miles de cartuchos, eran unas perracas, pues se optaba por cartuchos que no usaban esa Fast ROM y por tanto tenían esas ralentizaciones que a lo mejor ahora mismo no te recuerdas, pero si te pones ciertos juegos te dices, hostia, no recordaba yo que esto se pegaba estas rascadas o tal. Esto a día de hoy. Está parcheado en muchos casos, obviamente por la gente que hace Homebrew, y saca versiones de juegos que tenían este problema, que no usaban chips Fast ROM, para, a modo de programación, que hagan ese uso de la Fast ROM y de esa manera evitar esas ralentizaciones y problemas. No sé si será este caso con este juego, no sé si tendrá una versión parcheada Fast Yo ROM. creo que tuvieron algún problema a la hora de implementarlo a este sistema a Nintendo, o sea, a Super Nintendo, porque es que tiene pequeñas cargas que en Mega Drive no existen. Por lo tanto, se hace molesto jugarlo y Claro, petardea. la versión Y buena de Mega Drive, ¿no? la versión buena sería la de. No, la de Mega Drive tampoco. O La sea, ahora original de comentaremos de Amiga. la. Tampoco. O sea, la de 3DO. Hostia. Porque todos los gráficos y demás se redibujaron, se hizo. Se matizó el juego al mínimo detalle. Al mínimo detalle. Ahora hablaremos de eso si queréis. Bueno, la cuestión es que para el que quiera ver las versiones, como es un juego tan corto, en cuanto te lo conoces un poquito, ya en 20-25 minutos te lo has podido pasar, en media hora. Y puedes jugar al de Mega Drive, después al de Super Nintendo, y es curioso, ¿no? Si eres fan de los videojuegos, ver, como te lo permite, pues ver las diferencias entre uno y otro, ¿no? La mejor versión, ya os digo yo, por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido observar también en vídeo de YouTube, porque esta versión no la tengo, es la de 3DO, ¿vale? El arte se hizo desde cero y se mejoró en todos los aspectos el videojuego. en vídeos de YouTube comparativos se le ve más fluido. Los píxeles, algunos son tan puntiagudos que parece que te van a raspar en algún momento la pantalla de la televisión, ¿eh? Pero aún así la diferencia es acojonante, sobre todo en los fondos y los escenarios. Es muy, muy notable. O sea, si alguno tiene curiosidad, invito a que vea este tipo de vídeos, ¿no? Como curiosidad, puedes conseguir una versión por internet para la Game Boy Advance, por ejemplo, que no existe en formato físico. Por aquel entonces el autor dio su permiso y consentimiento para que esta versión viese la luz, y es la que se portó finalmente a los smartphones, que es la versión a la que yo jugaba. O sea, si pudiésemos decir que es la definitiva, sería esta, que es la que mejor implementada está, aunque la mejor en comparación con gráficos y tal sería la de 3DO. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿os parece? Sí, ¿vale? Una cosa. Antes de sí. Precisamente quedándonos en esto, porque he estado haciendo la búsqueda de lo del Fast ROM y he encontrado una cosa muy interesante. Si tú pones en Google Another World Fast ROM, la segunda entrada del blog o página web de un tal Fabien Sanglard tiene un artículo que se llama The Polygons of Another World, Super Nintendo. Y precisamente habla de esto. Y te hace un análisis técnico de la hostia y te habla de cómo, al parecer, se intentaron distintas vías a la hora de cuando se lanzó este juego para conseguir un frame rate mejor, ¿no? Y entonces dicen que intentaron usar, por ejemplo, el chip Super FX, que iba de puta madre a 60 FPS, pero lo dijeron, escucha, ¿puedes quitar el chip FX, que es muy caro? Entonces probaron más cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que probaron fue precisamente lo de la Fast ROM. Y de hecho especifica, porque yo sabía que esto era así, pero no sabía los detalles. El chip de... O sea, la CPU de la Super iba a 3,6 MHz y los dos tipos de chip eran el Slow ROM, que iba a 2,68 MHz, y el Fast ROM, que iba a 3,58. O sea, prácticamente a todo lo que daba la Super, ¿no? La cosa está en que efectivamente lo pusieron, iba también de puta madre, iba mejor con ese chip, pero le dijeron, puedes usar el chip de lento, eso nos ahorrará 50 céntimos por cartucho. Es decir, efectivamente no iba yo desencaminado, todo esto se empezó a intentar, pero al final tiraron a lo barato. Es decir, muchas veces en consola nos comimos versiones peores, por ejemplo en Super Nintendo, por que se ahorrasen en la fabricación miseria, como estamos viendo, que por muchísimos cartuchos obviamente era un gran dineral, ¿no? Y ya de por sí los cartuchos eran caros, pero... Sigue pasando a día de hoy, simplemente ahora mismo recortes en software, pero no nos engañemos. Recortes en cosas de mierda por no modificarlas siguen ocurriendo a día de hoy, no es cosa del pasado. Y dice que básicamente cuando se vieron forzados a usar el Slow ROM, vieron que el juego iba en su mejor punto a 20 FPS. Que probaron a hacer letterboxing, es decir, a ponerle marcos y tal, y con eso mejoraron, pero que aún así pues salió lo que se vio. Que bueno, no está mal, como estaba diciendo aquí Hansler, pero pues hubieron versiones mejores. Vamos, que la cuestión es que la fabricación del coche dijeron, mira, quítame el turbo, que tampoco vamos a vender tantos, y le salió un coche lento. Pues mira, el tiro por la culata, ¿no? ¿Y quién paga esto? Pues el que compra el coche, que encima le gasta más, encima el coche va más apretado en subidas de montaña y estás fastidiado, sí. Pero bueno, el de Mega Drive es el que yo recomendaría si se quiere jugar en una versión más acorde a la época, y si no, te descargas en la tablet la que hay por ahí bimbando y puedes tener prácticamente la misma experiencia, y casi es más cómodo porque como estás usando la pantalla táctil, para este juego casi se agradece. Claro, la hay versiones para toda la... Hay para Dreamcast, para Switch, para Wii U, para... Es que está pensado para todo, ya eso. Claro, tanto oficiales como ports de la comunidad. Lo que iba a decir, si miráis el blog ese que he dicho, está muy bien, ¿eh? Porque tiene comparativas con todas las versiones y luego tiene muchas entradas. Por ejemplo, también habla... O sea, es sobre Another World. Tiene aquí una serie de artículos y habla, por ejemplo, del port de Game Boy Advance a nivel técnico, pero bastante interesante. O sea, que os lo recomiendo y tal. Y luego lo que estáis hablando... Efectivamente, la versión actual, que incluso se puede tener en físico y que se encuentra y es bastante barata, es la de la edición 25 aniversario, creo, 15, ¿no? Me o parece. 15, no lo sé. Me cuadra más 25, en verdad, ¿eh? Pero. Empieza 25. Sí, pero está. 25. Yo estaba diría que confundido sí. con el de Flashback, pero vale, bien. Sí, ah, bueno, es verdad, claro, sí, la versión esa. Creo que no pone claro como tal el aniversario, pero hombre, que yo tengo 33 y soy del 91, del mismo año que el juego, entonces. Ya. Me cuadra que cuando salió fueran 25. Tiene más. Pero bueno, que está físico, que se puede conseguir tanto este en Switch, por ejemplo, o Play 4, y está bastante bien y viene con un montón de extras también y está guay, por si alguno le llama ahora. Están regaladas. La historia. Pues lo dicho, Hansler, la historia del juego, ¿de qué va realmente la trama? A ver, la historia es pura ciencia ficción. A mí me parece maravillosa. En un momento en el que yo me lo veo en el VHS, me flipo. Siempre me ha gustado todos estos temas y es, para mí es una experiencia brutal, ¿no? Según he leído, incluso, esto como anécdota, el programador del juego iba inventándose a medida que iba creando y programando, porque él tenía una idea en la cabeza que después no se le iba a permitir técnicamente, pues, sus conocimientos, y la iba cambiando. O sea, vamos, que si se le complicaba la cosa, pues nada, cambiaba de tercio, simplificaba el argumento, como ahora veremos, sobre todo por el final, y a volar, y ya está, le daba igual, ¿no? Bueno, esto habla de un científico que trabaja en una especie de acelerador de partículas y haciendo pruebas, pues en un momento de tormenta cae un rayo y se lía parda, ¿no? Está bebiendo un refresco y reaparecemos de repente en un mundo donde la primera pantalla, lo primero que tenemos que hacer es que estás debajo del agua. O sea, siempre, si desconoces de qué trata el juego, cualquier persona que lo haya jugado ha muerto la primera vez nada más empezar. Porque sí, tú estás ahí sumergido en el agua, acabas de caer, sí, aparecen como una especie de tentáculos por debajo y te arrastran y es que no sabes lo que tienes que hacer. O sea, hola. El juego se caracteriza porque no te explican nada. Aparecen unos tentáculos y te matan. La babosa esa de mierda también, ¿no? Esa. Sí, eso también, que tienes que pisar y que incluso después puedes saltar. Sí, no, tal cual. O sea, es una especie de babosa, serpiente, gusano, es una cosa extrañísima, ¿eh? Y bueno, tú apareces desaparece un círculo cuando viajas espacio-temporal, porque tampoco lo explican. Lo que sí que es verdad es que estás en otro mundo, en otro planeta, y es muy es al más estilo Terminator, ¿no? Cuando viajas en el tiempo, que aparece como un círculo y se lleva todo lo que hay dentro del círculo en ese punto, pues aquí lo mismo. Tú apareces debajo del agua con un trozo del escritorio que se ha teletransportado contigo, ¿vale? Aquí no hay vida, no hay indicadores de nada. O sea, la pantalla está completamente limpia y es algo que te huele a juego distinto cuando empiezas a jugarlo, sobre todo en Mega Drive. Extrañaría muchísimo en aquella época, supongo. Es diferente al resto. O sea, repetición, muerte y repetición. O sea, acción, prueba y error. Y en eso consiste el juego, ¿no? Cuando consigues salir del agua, pues descubres que estás eso en otro planeta, estás quieto, pero los tentáculos te matan, vuelves a revivir, vuelves a repetir, aparece un extraterrestre en que en teoría te va a ayudar, pero no, te pega un tiro y te, digamos que te hace desmayarte porque te está persiguiendo una bestia y bueno, despiertas en una jaula. Yo quiero comentar un poquito todo, vamos a hablar de spoilers, pero tampoco voy a entrar en los detalles brutales para que la gente que no lo ha jugado, que se lo juegue y vale la pena, ¿no? Ojo a las serpientes gusanos que estos que hemos hablado. Hay que chafarlos en principio y no tanto saltarlos, aunque después te das cuenta de que puedes saltarlos y te puedes fumar ese trozo. O sea que el juego también tiene ese tipo de atajos que tampoco en un videojuego tan corto, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Esta extraña bestia que te ataca al principio es una especie, es una mezcla entre puma, oso sobrevitaminado, por así decirlo. Y cuando una cosa que sí que he leído en un foro, que cuando disparas con la pistola, que hay una opción acumulativa de energía, está inspirado en Dragon Ball, en los Kamehameha, que al parecer comentan en un documental que por el 15 aniversario se hicieron en por aquel entonces, porque eso sí que lo tengo apuntado aquí, que lo había leído, ¿no? Bueno, el juego, que ojo, Mega Drive tiene una censura de 3 píxeles, para el que no lo sepa, donde aparecen unas alienígenas, donde se les ve un momento puntual un cachete del culo, y lo censuraron esos 3 píxeles. Joder, porque dijeron que no se podía permitir el poder comercializarlo y obligaron a cambiar ese punto artístico, por así decirlo, ¿no? Esa licencia artística que este tal Chachi se puso ahí, el culete del alienígena, ¿no? Bueno, cuando escapas de la prisión, te aventuras por una serie de túneles que se van descubriendo a medida que avanzas. Hay cavernas con criaturas extrañas, tentáculos, a este tío le encantaban los tentáculos, estalagmitas por todos lados como decoración, una música muy característica de silbidos, organillo, te acompaña en todo momento, hay desprendimientos de rocas, disparos que debes acertar, pero que tampoco son muy tediosos de realizar. Hay seres voladores que te acechan, efectúas saltos que pueden ser un poco metódicos en según qué puntos, y sobre todo tienes que ser muy efectivo en según qué momento del juego, y en eso sí que tiene muchas características y similitudes con Flashback, ¿vale? Hay un momento, por ejemplo, que disparas una columna de una cueva y te persigue una inundación, ahí mueres seguro, o sea, mueres tal cual. Si no has visto ningún gameplay anteriormente, no has jugado nunca. Y bueno, el juego, los movimientos del personaje me recuerdan mucho a la versión que jugué en su día, en mi caso, la Master System 2, del Prince of Persia, que has comentado antes, Adri, porque se mueve muy... Con unas características que quieren ser muy realistas, ¿no? Pero al fin y al cabo, el muñeco vuelve a su planta de estoy en firmes, ¿no? Por así decirlo. Eso es muy, muy de la época también. Bueno, te persiguen, huyes, terminas buceando. Algo que es curioso porque donde antes te mataban, ahora es soportable. Porque tú, por ejemplo, si tienes que... A ver, no es un Metroidvania, ni muchísimo menos, pero las sensaciones al estar recorriendo en ciertos momentos un entramado de laberinto, muy sencillito, ojo, pues te dan esas connotaciones de estoy aquí rebuscando el camino real que me va a llevar a la finalización del juego. Los soniditos que te acompañan son los típicos que aparecían en la época, tipo juego de PC como Loom, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza. Llegas a odiarlos, aunque de cierta manera te apetece seguir escuchándolos cuando no los escuchas. O sea, es como un amor-odio, ¿vale? Y es interesante ver también cómo el juego, a medida que va avanzando, los tonos azulados de las pantallas se van convirtiendo así un poquito más en rojizos a medida que evoluciona la historia, como dándote a entender que pasas de un día a un atardecer o a casi una noche, ¿no? Y evolucionas, ¿no? Desde la mañana a todo el transcurso de lo que va a suceder a lo largo de un día. Los disparos de láser y el sonido también son bastante cansan, bastante, a medida que va pasando el juego. Pero bueno, al ser tan corto se soporta perfectamente, ¿no? ¿Lo habéis jugado alguno de vosotros? Yo sí que lo he jugado como Adri, le he hecho unas partiditas así cortas y en cuanto me matan 2 o 3 veces me frustro y digo, a tomar por culo, no es para mí. Ya, sí. Bueno, sí que lo conocía y él también. Y también hay una especie de secuela espiritual, ¿no? En sí, Play, pero... Es más, mira, voy a comentar porque es una auténtica porquería. Joder. Sí, lo vendían así, ¿no? La secuela de Another World en 3D. Sí, sí, sí, no. Que no es del mismo creador, nada. Creo. Pero bueno, vamos, la historia, que al final huyes con tu compadre alienígena, te has hecho amigo de él al principio. Se enfrenta a una especie de clon tuyo, ¿vale? Tú estás herido prácticamente de muerte, o sea, todos los guardias son iguales. Pero parece que con el que tú te has encontrado en esa jaula al principio del juego, parece que ha debido hacer algo mal o es pacha o cualquier cosa y lo has metido ahí en la cárcel contigo. Y bueno, llegas a unos controles, desintegras al malo y bueno, es una fumada terrible el final, porque después de una historia de ciencia ficción donde incluso ha habido un coliseo romano en el anexo este que he comentado yo, donde no sabes qué puñeta sucede, algo que se caracteriza mucho el juego, y es que como no te explican nada, tú vas descubriendo las cosas que tienes que ir haciendo al mismo tiempo que lo hace el personaje. Y eso dentro de lo que cabe es lo que yo hablaba antes de que es bastante inmersivo, ¿vale? Bueno, pues al final te ves en una azotea con una especie de dragón al que te subes, ¿qué? Despliega las alas y ale, follen la coherencia y a mí me la suda y sales volando y ya está. De hecho, el final es tan estrambótico que llegas a pensar cuando lo juegas por primera vez que has debido de equivocarte en algún momento y que debías de haber tomado alguna mala decisión a lo largo del juego. Has hecho el final malo, ¿no? Sí, me queda la esperanza de volver a jugarlo, pero no. Ese es el final y que te follen si pensabas que volverías a casa, ¿no? Lo que en el sector se llama hacer un Drakengard, básicamente. Tal cual, sí. Bueno, o sea, ahí te quedas con esa relación que, ojo, es un poco homosexual con el alienígena este de turno que te ha ayudado. Y tú a él también. Mira, si un alienígena no te mete algo por el culo, ¿para qué estás con un alienígena? Tal cual. Bueno, porque el pobre también es un poco inútil, ¿eh? En algún punto que otro, y eso que es súper fuerte y súper alto y tal. Pero bueno, abrazaditos al lomo de un dragón, tú con heridas internas probablemente porque te han pegado una paliza antes de gravedad y vas a morir desangrado y ya está, no pasa nada. Hemorragias incompatibles con la vida humana, pero contentos al fin y al cabo que vas arriba de un dragón, joder, y que no le puedes pedir más a la vida, ¿no? Joder, macho. No me esperaba, bueno, pues, no me esperaba ese final, ¿eh? No, ese giro sí. Me ha pillado. No. Ese giro de los acontecimientos, tú cuando ves al principio dices, ¡buah! Un científico en un colisionador de partículas de estas, del tipo CERN, acaba en otro mundo, tiene que conseguir salir como sea para volver a casa. Que no. Pero la historia no te viene en ningún lado, ¿eh? Solo, igual en el manual, pero en el juego no te van diciendo nada, ¿no? No, es que no te dicen nada, ni te explican nada. Tú te imaginas tú lo que pasa. Imaginando y tienes el contexto y ya está. Y aquí te lo hemos contado todo. De hecho, estoy convencido de que el Eric Chachi este tenía otro plan y al final dice, oye, esto me ha costado horrores, lo he hecho yo solo en casa, el juego que dure media hora, si te lo sabes. Oye, que os den cosa. Te monto en un dragón y pues no, pero a disfrutar. Bueno, de hecho, lo hemos comentado antes, o sea, el Eric Chachi este, los créditos, es señor y absoluto y padre de su obra indiscutible, es que aparece en todos los lados. O sea, sí, él visión, y el que hace... Kojima, pero francés. El francés, sí. Tu misión, él y el tío que te hizo la música, que era amigo suyo de clase. Sí, Jean-François Freitas. Exacto. Ese. Jean-François. Bueno, tu misión es huir de la situación en la que estás metido. No tienes que matar a nadie, o sea, no hay puntos, cero. No llevas pistola, ni cosas. No hay objetivos. No, sí, llega un momento que sí, tienes pistola, disparas y tal, pero no hay objetivos claros, o sea, simplemente huir. O sea, lo importante... Básicamente es como un Prince of Persia, ¿no? Es lo mismo con Prince of Persia, pero inventado en... Pero el Prince of Persia, si mal no recuerdo, sí que tenía ítems en pantalla, ¿no? De información. Pero tienes que salir del castillo, se supone, ¿no? Sí, pero lo importante aquí es que no hay explicación alguna, ni contadores, indicadores de ningún tipo. O sea, tú lo vas descubriendo, igual que el personaje protagonista, y al mismo tiempo. Y lo que hemos comentado, ensayo y error. O sea, también estaba bastante de moda al principio de los 90, según qué aventuras gráficas, todo esto, ¿no? Y parte importante también, me imagino que cuando te matan, conforme vas avanzando, habrá como alguna especie de checkpoints, ¿no? O sea, ¿cómo es eso y el sistema de vidas, si es que hay? ¿Cómo va eso? No hay sistema de vidas. Puedes morir un millón de veces y no pasa absolutamente nada. Apareces desde... No hay checkpoints como tal, o sea, apareces desde la última pantalla o desde el último movimiento importante que entiende el juego, que supongo que estarán implementados internamente, pero no hay nada que te diga, vale, ya he llegado al checkpoint, si me matan vuelvo aquí. No. Hay detalles, por ejemplo, que yo no llego a entender como en la programación de un juego tan sencillo se podían dar, como que podías saltarte. O sea, esto es curioso siendo un juego tan pequeño. O sea, vuelvo a repetirlo, o sea, las serpientes o gusanos que debes de matar al principio, que dices, vale, si las piso me matan, si hago así con el pie un poquito, las chafo y puedo seguir para... Pues escúchame, cuando ya te acostumbras al juego, puedes saltártelas, sudas de ellas y pasas por encima y arreando. O sea, en la ciudad, por ejemplo, cuando estás huyendo, después de huir de la prisión, puedes subir en un ascensor y ver una escena genial que está muy chula para la época, que pasa ante ti y, escúchame, puedes no subir y follen. O sea, no lo puedo entender. O sea, puedes disparar una bola tipo lámpara futurista del techo para hacerla caer encima de un guardia de la prisión y poder escapar y que ese guardia no te vea y tal, lo cual es lógico, pero también te puedes saltar eso corriendo y ya está. O sea, es yo extraño, no, pero bueno, vale la pena que te maten para experimentar lo guay en vez de ir a tiro hecho, ¿no? Porque cuando esto me lo salto ya, va. Salto 4 veces y me paso a la pantalla y dices, ¿hola? Yo no conocía este juego, no voy a mentir. Me lo acabo de ver entero en YouTube porque había un bastante rápido. Si os gusta esto y no os importan las cosas un poco de horror y que los gráficos sean aún más mierda que esto, hay un juego que se llama Faith de Unholy Trinity, que es básicamente esto, pero con demonios y exorcistas. Y está bastante chulo. Si os gustan de este rollo, está bastante bien. Coño, veo que está para este juego, Switch, Steam, tal. Sí, este juego lo bueno que tiene es que tenía el concepto aún, que eso ya ha desaparecido, de la imaginación. O sea, tú mismo te podías crear tu propio lore de la historia, porque como no te explican nada, puedes ir un poquito más allá del argumento y puedes imaginártelo, puedes pensar, mira, pues el tío este está en la cárcel, en una jaula con un alienígena que acaba de conocer al abrir los ojos, y ahora qué, pues a lo mejor han hablado de escapar, o a lo mejor en un momento determinado has escuchado no sé qué. O sea, es un juego que va un poquito más allá, que te obligaba a imaginar más de lo que te mostraba en pantalla, y yo creo que eso es algo que a día de hoy se ha perdido, ¿no? Y ni siquiera Harley, mira el Faith of Holy Trinity. Te aseguro que por tus cojones vas a tener que imaginar más de lo que aparece en pantalla, porque lo que aparece en pantalla es Atari. A ver, lo que pasa... que todo esto, obviamente, a día de hoy ha quedado relegado a indies y cosas de muy baja producción, vamos a decir, bajo calibre económico. Juegos, sí. Claro, bueno. Sí, pero yo no he visto ningún indie de estas características, ¿eh? Al menos de momento se me ha escapado. La cosa está en que, claro, pero esto pasaba, yo me acuerdo, yo qué sé, imagínate, tú te pensabas que en el Mario... los Goombas eran una cosa, o en el Sonic las cosas eran tal, y luego de más mayor la gente empieza a decir, pero ¿sabes que hay un lore oficial de esto? Que dice que tal es no sé qué, y te quedas flipado que dices, claro, pero claro, ¿qué coño estaba haciendo yo? ¿Qué pajas mentales te hacías de pequeño? O se hablaba en los patios de colegio que eran cosas que luego resulta que sí que tenían una explicación oficial, y nunca lo sabíamos. Tal cual. Lo supimos. Tal cual, sí. Pero es que aquí hablamos de un argumento, de un juego... sacado de cualquier otro. O sea, quiero decir, es un juego rompedor desde el punto de vista de que tú dime a mí otro que no tenga ningún tipo de información del personaje, de la historia o de los puntos de vida, de daño, de lo que sea, en pantalla. No hay nada. La pantalla está completa y absolutamente limpia. Sí. Por eso te estoy diciendo que te va a gustar. Estamos hablando de una plataforma como Mega Drive. Sí, a ver. Donde en aquella época lo que era la puntuación, el número de vida... puedo hacerte trampa. Porque sé que aquí creo que soy el único que juega estas mierdas. Todas las novelas visuales de la época. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Eso es una novela visual. Claro. Por eso he dicho que se hace trampa. Pero estamos hablando de juegos tipo de Prince of Persia... Comercial. Juegos claro, tipo el flashback, tipo, es que, todo eso. Tipo este tenéis el Boy a His Blood, es el de la bola esa que le echabas caramelos y se transformaban cosas, que salió en NES, no sé si habéis jugado. Sí, sí. El cuál es. Boy a His Blood, ese. Sí, puto inglés. Sí, ese también, sí, de hecho el Bob. Este es de ese Blob, tipo. ¿No? El Blob, sí. Sí. Pero el chavas gominola se transformaba, yo qué sé, en paraguas, en la escalera y todo eso. De hecho, me lo compré en Famicom el otro día, sí. Ese. Pues ese nadie te decía lo que tenías que hacer. Se supone que tenías que bajar a las profundidades, coger los tesoros y luego volar al otro planeta y derrotar a no sé qué, pero nadie lo sabía. Y es el mismo concepto. Pues de ese rollo. Pero claro, siempre piensas que la Mega Drive es un poquito más, entre comillas, adulta o no sé, en comparación a la NES de la época, ¿no? Ya había evolucionado los videojuegos a un punto que las aventuras gráficas pues ya no estaban... En el flashback mismo tú tienes marcador, me parece. Arriba a la derecha tenías un marcador de vida o de ítems o algo así, ¿no? Si mal no recuerdo. No lo sé. Ese tampoco jugaba. Pero bueno, y también tenías texto en inglés que te iban hablando la gente, que tenías que ir comentando cosas, pero que aparecía el letrero, la traducción y todo esto. Pero aquí es que cero. Pero nada, de todas maneras, estos juegos también salieron para Super Nintendo. O sea, al final era algo que... Sí. Era una cuestión de que era un juego de third parties y que iban sacando en todo lo que iban pudiendo y tal, pero... Que bueno, eran que conceptos vosotros, ¿no? Distintos. Tenía memoria el cartucho, no tenía memoria el cartucho, y dijeron, venga, metemos esto aquí sin texto ni pollas y fuera. Que cada uno se imagina. No, era el concepto lo que se hacía en ese momento y ya está. No es porque quizá... No lo veo que fuera más... Lo veo más una decisión de diseño que no por eso, sinceramente. Pues no. Coño, ahí estaba el Prince of Persia o los juegos estos... Quizás... Tipo el... Quizás en el manual te viene algo. No sé si lo has leído, Hasler, el manual. En el manual, pues mira, lo tengo aquí. Mira, lo que te pone. Igual te pone ahí brevemente la historia o te dice algo que no sabes. No. Igual te pone un poco en situación, o sea, en cuanto a... pues eres tal y te ves envuelto en el típico texto de contraportada, ¿sabes a lo que voy? Te ves envuelto en esta mierda y... No te explica nada retro, no, en absoluto. Vaya. Y detrás de la esto, pues te dice lo típico, pues eres tras el terrible accidente, el científico Lester Chain no sé qué, se materializa en otro planeta aturdido, confuso, con un entorno desconocido, esto no es la Tierra, es Another World... otro mundo, la lucha por sobrevivir ha comenzado. O sea, y ya no te dice nada más, ¿no? Y ya está, ¿no? Y si te parece bien, bien. Pero a mí me parece, o sea, a mí me parece cojonudo. O sea, hay no, este no, tipo no, de. No es demasiado caro, ¿no? Porque estoy viendo aquí para comprar el manual 8 pavos en España. No, sí, en buenas condiciones yo lo he visto por 40, 50 pavos, 60 máximo. Y creo que este juego no subirá demasiado porque hay muchas copias por ahí. Yo tengo uno que está, ya te digo yo, está para comer encima. Tiene hasta la pegatina de Sega en un lateral, esta que te sellaba de alguna manera el juego. Y está perfecto. O sea, y a mí me encanta. Sí que la caja proviene de, creo recordar, de un Sonic 3 que se la cogí, ¿no? Del Sonic 2, que se la cogí y la tenía en mejor estado porque prefería tener esta mejor en mejores condiciones que otros juegos, ¿no? Y bueno, el concepto nostálgico. No lo jugué, no lo tuve, pero hasta que cuando se me puso a tiro lo compré porque de alguna manera, no sé si os pasará, pues es que sois más jóvenes, ¿no? Pero cuando yo tenía los VHS en casa y los veía una y otra vez y los quemaba y los veía con algún amigo y venían chavales después del cole a mi casa a pasar las horas hasta que la madre o el padre salían del trabajo, los veíamos una y otra vez. Se me han quedado tanto en la retina, en el cerebro, en mis recuerdos, que de alguna manera quiero tener todos esos juegos en físico, ¿no? Por el hecho de tenerlos. Después los he jugado y tal, pero el yo qué sé, pues eso. Sí que sí, te entendemos de sobra. Sí, yo creo que sí. Mejor que vosotros nadie. Pues nada, buena recomendación. No sé si quieres comentar algo más ya para acabar o alguno quiere decir algo de Flashback. Perdón, Another World. Es que, joder, se me mezclan porque encima... De Flashback, sí. Es que la edición que salió... Vale, es que es eso. La edición... Claro, es que es eso. Se venden en pack, la edición que se vende, por ejemplo, de Switch, que yo visualizo en mi cabeza, salen los dos, uno encima del otro, y los mezclo. Sí. Pero es por eso, sí, básicamente. Sí. De Flashback, si quieres, lo traigo el próximo día de retro, sea cuando sea, y hablamos de él. Al fin y al cabo, son, ya te digo yo, parecen primos hermanos, ¿no? Another World, que es de lo que estamos hablando, la portada creo que es de las más artísticas que pueden haber en Mega Drive, y eso es mucho decir, pero es que es como una especie de acuarela hecha al óleo, es como un cuadro, ¿no? Ya no hablamos como si fuese un videojuego, es que parece un cuadro hecho en un lienzo. Y a mí me parece muy chulo, pero no sé, no tiene nada que ver tampoco con la historia, porque sí, aparece el científico, pero así con los brazos abiertos en cruz, mirando al horizonte en una especie de cordillera, acantilado con el alienígena este homosexual que está con él en todo momento, menos de piedra, que está a sus espaldas ahí agachado como diciendo, mira, me he encontrado un caracol, tú eres tonto, tío. Pero bueno, la cuestión es que está viendo ahí en el planeta todo maravilloso, tal, al fondo aparece como una torre ahí, pero es que es muy bonito. Dices, ¡buah! Es que las historias que pueden haber en esa portada, te puedes imaginar historias de ciencia ficción y te pueden salir mil, ¿no? Me parece, la portada del Flashback es un mejor. O sea, es que la de Flashback... No, digo la de Another World, es la polla, digo. La de Flashback es la de los ojos ahí... La de Flashback es ahí los ojos como que, hostia, me he metido un trip y me está explotando lo que es ahí la el cerebelo tal y no sé qué está sucediendo, tal. Bah, bien. Sí, sí, sí. Pero que... Y tiro un rayo del entrecejo o algo así. Sí, sí, del entrecejo, me duele la cabeza, ¿sabes? Voy a tomar una pastilla, no sé. Pero sí, este Another World sí, es una fumada, ya os digo yo, empieza como una historia de ciencia ficción, termina como termina El Señor de los Anillos, a lomos en vez de un pájaro, de un dragón, y me fumo un puro porque, escúchame, se me hace tarde para presentar el trabajo y ahora pues te comes el juego así. Y si pensabas que ibas a volver, pues no vuelves, tío. Te quedas con el mariquita este y ya. Maravilloso. Pues nada, gran conclusión.